Y así arranca el primer domingo de mayo con nosotros, acá en la Nacional Rock, Los Corol. Cada domingo que empieza, aquí estamos, las primeras dos horas del domingo en la 93.7, Los Corol, Nacional Rock. Buenas noches, querido hermano Alejandro. Buenas noches, feliz domingo. Hubo mucho feliz domingo esta semana, hubo mucho revival en la tele, que se vio durante la semana. Silvio Soldán, después vamos a hablar de... ¿Qué le pasó tema a Silvio? Y volvió feliz domingo ahí en Graduados en Telefe. Sí, sí, sí. Estuve viendo un poco de tele, aparte de escuchar radio y leer algunos libros en la Feria del Libro, que también vamos a hablar de eso. Estamos arrancando una nueva emisión, Los Corol, aquí en la Nacional Rock, en este sábado, domingo, y la verdad estamos muy felices y muy contentos, como dice mi amigo, que le da, porque Charlie García, sí, el gran Charlie, sí, qué bien, que hoy solamente va a venir. Yo tengo un poco la voz media gangosa porque ando con un poco de alergia. O porque sos un poquito así. Un poco alérgico. Un poco gangay. Un poco gangay, pero él siempre le manda saludos a don Héctor Larrea, que es amigo, y desde acá, porque no Los Corol, que también somos amigotes de don Héctor, de Titor, en este espacio de los sábados, les mandamos un gran saludo. Charlie va a venir, seguramente va a venir también el ranking de Trulalá. Qué bueno. Una qué sección bueno, una muy cosa, pedida desde otro país. Mal, desde otro país, la gente manda mail. A veces cuando vengo en la semana también, que vengo de lunes a viernes a la AM870, me cruzo con gente que me dice, pero ¿qué está laburando con ustedes el que hacía las voces? No, son los personajes. Son los personajes de que Trulalá. Que nos vienen a visitar. Son los personajes de Trulalá. Una semana muy movida, después vamos a ir contando, como siempre, lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en todos los ámbitos, porque ha sido una semana muy movida y muy jugosa, muy intensa. En todos los ámbitos, si vamos a hablar seguramente de fútbol, de Voz de Boca, yo de San Lorenzo, semana intensa, muy, Libertadores, muy, por eso de Copa, un poco afónicos. De Copa Argentina, ¿la Copa qué? El Real Madrid campeón en España. Partidos en la Liga Inglesa, se va Pepa. Happy, medio happy. Y bueno, hay de todo un poco. Bueno, hay de todo un poco, pero como esta es la Nacional, hay buena música. Hay que empezar con música. Hay buena música. ¿Qué tenemos? A ver. Escucha. En el quinto estaba la ranchada de los paraguayos, mezcla rara de gratas, tráfico, caño y bagallo, rampa y salal, cerrado convite de comida regional, algún camionero conversador, algún zarpado y buena gente de pipa, justa, sonriente y callada, aunque esté pagando mucho, siempre comparte su poco. También un viejito loco, debutando en su primera vez, por ir en busca de la heladera que no era suya. ¡Qué huya! Era de su vecino Falabrino. Se la mandaron de Paraguay. Mejor alegría no hay. El flaquito callado pagaba por ensartar a un yuta que trató a su novia de puta. El petizo gordito cocinaba, manejaba un camión con carga vegetal. ¿Qué tal? No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Había otro, pero eso resaltaban. Eran hombres que pagaban lo que otros zafaban. Motina los cuatro vientos, no se aguanta estar adentro. Algunos están por nada, porque la política y la yuta están exentas de pagar. Y ser extranjero no cuenta, vale menos que cero, vale menos que cero, vale menos que cero. El rancho de los paraguayos solo el paisaje. ¿Cómo venimos? 1989, Electrodoméstico. Eso es lo que sonaba recién en Nacional Rock. Nacional Rock 93.7. Y aquí estamos arrancando este primer domingo de mayo, como todos los domingos a partir de la primera hora, desde las 0 horas del domingo, después del himno, los Corolla, el 93.7, www.radionacional.gov.ar. Esta es la Nacional Rock. La Nacional Rock, una radio distinta, una radio donde vas a encontrar tu música y donde vas a encontrarte a vos, luego de una semana muy especial, ¿no? Hablábamos del primero de mayo, del fin de semana largo pasado. Este no es tan largo, pero luego la semana fue, de lo más intensa, con una noticia que fue la más importante aquí en el país y que tuvo gran repercusión en el mundo, ¿no? Como es la recuperación de YPF como una empresa nacional. Y uno dice, bueno, salió en la prensa, salió en los diarios, pero habría que pensar también en lo que no sale en los diarios, lo que no sale en los medios, en lo que tal vez ni siquiera podamos decir acá a la hora de transmitir lo que uno puede sentir, ¿no? Porque acá no es que se recupera una empresa, no, acá lo que se recupera es el país, la esencia del país, ¿no? YPF, quienes somos por ahí más grande y la conocimos estatal, la conocimos como una empresa nacional, la recordamos siempre así, y tal vez en su época de Repsol la seguíamos viendo o seguíamos intentando ver el pedacito de YPF que quedaba como señal, ¿no? Argentina. Lo cierto es que al volver a ser una empresa nacional también vuelve a nosotros nuestra historia, nuestra geografía, y no como materia de colegio, ¿no? Sino como identidad, como verdad. Hay algo mucho, pero mucho más importante y mucho más profundo que el pozo de petróleo y mucho más profundo que el número y las acciones y los porcentajes, y que es un hecho que ya no es simbólico, es un hecho concreto, y es el hecho de la recuperación de una bandera, claro, de una insignia también, pero por sobre todo de la recuperación de un orgullo, de una historia que es nuestra historia. Y de eso también estamos hablando con muchos de ustedes que hoy están escuchando y que tal vez nacieron o eran muy chiquitos cuando YPF fue privatizada y que hoy siguen siendo muy jóvenes y están viendo en esta generación del Bicentenario cómo se recuperó. Cómo se recuperó YPF y cómo nos recuperamos todos con emoción, con fiesta, con júbilo, y poder decirlo a pocas horas de que esto se concrete en una radio como esta es un orgullo doble. Así que aquí estamos en corol@radionacional.gov.ar para que nos escribas, para que nos cuentes tu opinión sobre esto y sobre lo que quieras también. Por ejemplo, la música, escuchábamos antes a Los Animalitos, después a Electrodoméstico y ahora un cover de los Kaijak, como mal bicho, claro, pero en una versión que de Kaijak tiene a Flavio nomás, a Cianci Arulo, porque está presente en este cover y se juntó con alguien que tiene alma fuerte, como es Ricardo Iorio. Iorio y Cianci Arulo juntos, cover de los Cadillacs en Nacional Rock. A esta hora de la madrugada se viene el mal bicho. Diciendo que se debe hacer, Oca anda diciendo que hay mejores y peores, Oca anda diciendo que se debe hacer, escucha lo que te cantó.